No es para quedarnos en casa que hacemos una casa. No es para quedarnos en el amor que amamos. Y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencia de animal. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro viaje en este barco de papel. Después de una larga ausencia, pero continuamos viajando, quizás entre la tormenta, entre las lluvias, los vientos. Pero hemos vuelto a reencontrarnos con nuestros pasajeros y pasajeras que estaban encallados ellos también aquí en esta bahía y que felizmente nos hemos reencontrado. Esto recién comienza. Suban al barco, aquí arranca otro viaje en este barco de papel. Recién comienza, así lo ha dicho Alberta. Buenas tardes, Alberta, buenas tardes, Cuni. Y somos los que estamos. Y buenas tardes a todas las bichas y a los afortunados, a las disidentas, chicas sin dueño, a los caballeros que no amarran. Vamos a retomar el viaje sin rumbo. En una nueva tormenta de máscara voraz, los monos corren a la popa donde las humanidades gritan. Gritan, luego callan, luego gritan, se abrazan, se muerden. Se arrojan a las veredas, se espolean insectos, se liberan de todo. A quienes de cerca o de lejos han tenido la gana de sintonizar con este barco colectivo, un barco de preguntas sin respuesta, de única pretensión ignorante, de paso tienta, que vamos a tientas buscando y revolviendo, desrobotizando las certezas recetadas de los sabios en la historia. Como siempre, nuestra nave de insumo básico y también de puente improvisado, hoy el mascarón de proa nos gruñe y el cacuy mensajero trae su cara de orto de esta vez. Y 6 segundos útiles que utiliza para la entrega del sobre, luego de lo cual huye sin querer mirar atrás. Vuela siempre al este, pero mira, y vemos volar en retroceso su lágrima habitual. Se entiende, querido pájaro, el tema de hoy puede resultar tal vez más problemático para la humanidad que para la especie melancólica de la estirpe de nuestro cacuy. Es un cacuy sincero, sensible, leal. El soltar, el dejar ir. Otra vez metiéndonos en terrenos complejos donde seguramente saldremos poco inmunizados, mucho menos sin dudas y quizás sin poder soltar mucho de lo tanto. Se dice que somos la única especie que no quiere soltar y que no puede dejar ir. Tal vez cierta cosa como esta se relaciona con una perspectiva individualista del apego, donde hasta aquello que hace mal se ha tornado un mal, sí, pero es un mal nuestro. ¿Cuántas miles de cosas y objetos y personas, lugares, sentimientos, seres, el avance en estas cosas que nos han estancado, tiranizado, encadenado y nos libran, si nos libramos, y pueden volver en otras máscaras o nunca más? ¿De dónde nos viene el deseo de retener, de amarrar, de volver el tiempo inerte para que el objeto de la satisfacción perdure, si es posible, para siempre? ¿Es posible? Dicen los holísticos que el eclipse era propicio para hacer una inocente lista de soltar, dejar ir. Rara sincronía con el tema que en la garra nos ha traído el pájaro embarcado. Los humanos nunca queremos soltar, pero soltamos todo, y todo suele soltarnos, partir de nosotros, romperse, fumarse o morir. Y cuando soltamos, insistir en quedarse. Ironías de la vida holográmica, la bendición, la suerte, amor hasta la muerte y amén. Que el viaje de hoy nos perdone. Digo eso, Alberta, y bienvenidas a todos y a todas. Bienvenido, Félix, al barco nuevamente. Y es la pregunta que siempre nos hacemos al comienzo y que generalmente no nos respondemos como... Dice Félix, vamos a ver si salimos inmunes a este viaje. No amarrarse a nada, o si es posible no amarrarse a nada, o eso es dejar ir. Es imposible,

angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me bandoneón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. A veces comprendemos algo entre la noche y la noche. Nos vemos de pronto parados debajo de una torre tan fina como el signo del adiós, y nos pesa sobre todo desconocer si lo que no sabemos es a dónde ir o a dónde regresar. Nos duele la forma más íntima del tiempo, el secreto de no amar lo que amamos. Una oscura prisa, un contagio de ala nos alumbra una ausencia desmedidamente nuestra. Comprendemos entonces que hay sitios sin luz, ni oscuridad, ni meditaciones. Espacios libres donde podríamos no estar ausentes. Un amor más allá del amor. Un amor más allá por del amor. Por encima del rito del vínculo. Por encima del más rito allá del vínculo. Más allá del juego siniestro. Más allá del juego siniestro. De la soledad y de la soledad y de la compañía. Un amor que no necesita regreso. Un amor que no necesite regreso. Pero tampoco partida. Pero tampoco partida. Un amor no sometido. Un amor no sometido. A los fogonazos de ir, de ir y de volver. Y de volver. De estar despiertos, estar o dormidos, de no llamar, de llamar o callar, un amor para estar amor juntos, para estar juntas, o para no estarlo, para no estarlo. Pero también para, pero todas, también las para todas las posiciones intermedias. Intermedias, un amor como abrir los ojos, un amor como abrir los ojos, y quizás también como quizás cerrarlo, también como cerrarlos. Todo salto vuelve a apoyarse, pero en algún lugar es posible un salto como un incendio, un salto que consume el espacio donde debería terminar. He llegado a mis inseguridades definitivas. Aquí comienza el territorio donde es posible quemar todos los finales y crear el propio abismo para desaparecer hacia adentro. Nací viajera, sombra de un tren sobre las zarzamoras, huella de barco. Me vive lo que todavía desconozco y lo ya recorrido, el aire brioso de los Andes, el mar Caribe, la noche en una ciudad que desconozco.

www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Lately I've been measuring, seems my time is growing thin. Soltar, soltar la mesa quebrada de mármol, el sillón azul, los altares, los conjuros, la escalera caracol, el techo, soltar las estrellas, los suspiros, las auras, las noches, dejar ir un altillo, 3, 4 guitarras, 100, 200 libros, dejar ir la mala fortuna, la bendición, 3000 días sin sexo, el agua fría, el agua caliente, el abrazo entero, el psicoanálisis, el holocausto y la cruz, esa piedad insaciable, soltar 2000 enojos certeros sin ventilador, sin fuego, dejar ir a la guerra porque siempre hay guerra, soltar la guerra, soltar del globo la impresión del miedo, el terror de lo que pase, pase lo que pase, soltar la velocidad, dejar la ira, la magia, las madres, las gafas, las cosas, las casas, las tías, las abuelas, los amigos, los árboles, las armas, los Hermes, el amor, dejar ir del recuerdo esos pesos, del fuego, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Aseguramos de tenerlo un poco menos en cuenta y brindamos mejor con un beso y un abrazo para celebrar su paso cada tanto. Se nos pierde la costumbre de disfrutar los momentos que pasamos día a día, tarde a tarde, noche a noche, tiempo al tiempo, mi amor. Hay al fondo, no importa cuán hondo calen, ni si sangran, ni si dejan cicatrices, hay al fondo de tu vida todo. Terreno de fuego que no deja. cuando todo se conecta de algún modo, todo fluye, todo cambia, todo. No hay estándar de belleza, no hay diferencia que valga, no hay consumo, no manda la plata. Y si hemos caído bajo, podemos tocar como todo, todo se conecta de algún modo. Leo destino. ¡Ey, hijo de puta! Levántate de tus rodillas de mierda que te voy a dar cintazos otra vez. ¿Qué decís? Te voy a matar. Para de llorar, mierda. Está bien, sí, tiramos tu auto al mar y violamos a tu hija. Pero solo estamos extendiendo las posibilidades de un realismo en funcionamiento. ¡Cállate!, te dije. Que cualquier hombre debe estar listo para cualquier cosa y si no lo está, entonces no es un hombre, ni un chivo expiatorio, ni una notita, ni una hoja de planta. Deberías haber sabido la totalidad de la trampa, estúpido. El amor significa eventual dolor. La victoria significa eventual derrota. La gracia significa eventual impureza. No hay salida. ¿Lo ves? ¿Lo entendés? Mikey, levántale la cabeza que quiero romperle la nariz con este caño. La muerte es cada segundo, pibe. El almanaque es la muerte. Las sábanas son la muerte. Vos poniéndote las medias. La muerte. Los botones de tu camisa son la muerte. Las remeras deportivas son la muerte. Las chicas son la muerte. ¿No lo lees? La temperatura es la muerte. Los cupones de descuento son la muerte. Las zanahorias son la muerte. ¿No lo sabías? Ok, Mac. Ya está la nariz. No, las bolas no. Demasiada sangre. ¿Qué, dónde estaba él? Ah, sí. Él era taxista. Lo arrancamos de su taxi en Madison, destruimos su casa, su auto, violamos a su hija de 12 años, quemamos a su esposa con nafta. Mira sus ojos mendigando piedad. Mi pequeño amor, tan pequeñito como un átomo, como una planta que nace en cualquier lugar de la tierra, que crece, que se convierte en un árbol frondoso, de ramas inmensas, que tiene pájaros, que tiene vientos, que tiene bonanza, que tiene lágrimas, que tiene distancia, el pequeño amor, que se vuelve inmenso, capaz de dar un hijo, capaz de abrazar al hombre o a la mujer, capaz de crecer con la magia de la vida. Mi pequeño amor, todo vive en ti, y la tierra es en tu cuerpo fruta madura. Me viene de ti, con tu aliento todo el misterio que enciende la vida y vuelve mi sangre, ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul, es como su corona en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad, y el Paraná te dio su luz y el litoral su ensoñación, y en la magnolia de tu piel, una isla de sol, yo te siento latir adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corona en mis manos, todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad, mi pequeño amor. Todo vive en ti.

podemos borrar a alguien y de alguna manera nos volvemos a encontrar. Una manera de arrepentirse de todo lo que hemos dejado atrás. Hemos hecho ese proceso, hemos dicho y tomado esa decisión. Hasta aquí llegué. Lo dejo esto aquí. Sigo mi camino. Y no voy a repetir nunca más esta historia. ¿Qué pasa cuando nos arrepentimos? Volvemos y hay un 50% de que nos salgan bien las cosas, porque ya aprendimos, porque crecimos. Y hay un 50% de que nos salga mal, de chocarnos con la misma pared y golpearnos con la misma piedra. Si pudieras elegir, ¿qué harías? Potato head. Next item. Okay. Why do I fall in love with every woman I see who shows me the least bit of attention? How far are you going? Rockville Center. Get out. Me too. Really? What are the odds? Do I know you? Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometime. Everybody's gonna learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love. ¿Qué pasa cuando queremos volver y probar de nuevo? Difference in makes. What did you hear me?

dejar partir o partir uno o una hacia otros lugares, pensar de que no queremos más de lo mismo. Estamos en un lugar, decidimos partir y, como decíamos, existe la posibilidad del arrepentimiento en el medio y volver. Hay las opciones, a veces nos ponemos opciones, tomamos decisiones muy firmes, es lo que creemos, pero no sabemos, moqueros y moqueras, como decimos con Félix, y sabemos que a veces nos permitimos... a veces queriendo, a veces no, golpearnos con la misma pared. A veces como que siempre la mandamos, digamos. De alguna manera, sí. Y creo que somos varios y varias que repetimos esas historias. No hago puntadas sin hilo, como se decía en la antigüedad. Y respecto a esta película que ha traído Alberta el día de hoy, a mí siempre me quedó la sensación de que este muchacho y esta chica que decidieron borrar sus memorias y borrarse, de alguna forma eligieron dejarse ir y soltarse, ya sea por aburrimientos o por distintos tipos de padecer esa relación, tomar una decisión tan drástica de borrar a alguien de tu corazón, no es muy fácil. Nosotros, algunos que tenemos allá unos años como para saber, y hemos pasado allá por varios ríos como para saber que es una de las opciones más difíciles de llevar adelante. En este caso ellos la pueden llevar adelante, pero existe este factor de pues le podríamos decir del destino, que los vuelve a juntar. Es decir, se toma la decisión más difícil, la llevan adelante, pero la casualidad o la sincronicidad vuelve a ponerlos en la misma situación del comienzo, y se sugiere como el surgimiento de un ciclo que del cual ellos no podrían escapar, no podrían estar escapando por el solo hecho de que ya lo han intentado, y parece ser que el amor era parte de, y de su encuentro era parte de lo que había en el camino. Otras veces no elegimos, ¿no? Claro, lo que suma, me parece que justamente lo que sugiere al final es que esa vez sí eligen, teniendo toda esa información. Al final, el de decirle, al saber todo esto, que se han borrado, que saben sus cosas malas, ella plantea de que no va a funcionar, y él le dice, no conozco nada, no sé nada. No hay nada que no me guste de vos, pero va a haber cosas que no te gusten de mí. Y yo me aburro de las relaciones y así soy, y va a suceder. Y él solo le dice, bueno, es como, ya tenemos esa información, y sugiere como, luego de haberse golpeado por segunda vez contra la pared, el elegir probarlo de nuevo. Opciones. Claro. Supone que habría como un rango de mayor libertad al poder elegirse con alguien cuando ni vos ni ese alguien te amarra, sino que uno elige estar con esa persona. Tal es el caso del doctor Shevek con Tucker en el libro de los desposeídos, que viven en esa cultura anarre donde nadie es de nadie, sin embargo ellos deciden tener una relación monogámica y exclusiva. Y suele pasar que la libertad se relacione también con algo así, tan exclusivo. Puede ser. Planteábamos en nuestras charlas aquí sobre el barco, puede ser una visión capitalista, esto de la propiedad, de pensar de que tenemos que dejar, soltar algo que nos perteneció antes. Si planteamos desde un comienzo, desde un punto de partida, que nada nos pertenece ni nadie, claro, no tenemos que soltar. Tendríamos que soltar si no fuéramos con la actitud plena de querer apoderarnos de las cosas, los objetos, las personas, y dejar frenados en el tiempo los momentos que nos hacen felices o plenos. Entonces ese deseo de querer satisfacerse a uno mismo me parece que parte desde un punto de vista de demasiada individualidad, que tiene que ver con nuestra cultura capitalista en principio, y esta manera de relacionarnos en un ámbito de la sociedad donde tenemos que beneficiarnos de las relaciones con las demás personas. Entonces tiene todos estos condimentos la situación del apoderarse de las cosas de la persona, y no el hecho de poder usar esas cosas, transitar por esas cosas, porque todo lo que nos viene en la vida puede bien sernos un préstamo que vamos a tener transitoriamente, ya que ni siquiera la vida podemos retener, y vamos por la vida pensando que no vamos a morir, ni siquiera eso queremos entregar. Por eso a veces también nos adherimos a ese tipo de religiones que nos pueden garantizar en la vida eterna un despertar, un resucitar, porque ni siquiera estamos dispuestos a entregar lo único que tenemos como propiedad, que es esta vida. No queremos soltarla. Y algunas veces la muerte es inexorable y nos explica un poco más profundamente que no hay nada que nos pertenezca en este mundo. Uh-huh. Pero sabemos, siempre son deseos, y en el camino a eso es en el que estamos, el de mejorar, el de entender un poco para sentir menos dolor. Pero el dolor se siente hoy, aquí, la muerte, seres que no están. Y vamos aprendiendo a soltar de a poco. Y una tripulante de este barco, que ya suele subirse muy a menudo, nos hace justamente una reflexión acerca de aprender a soltar. Y nos escribe que dice, en particular hacia alguien muy querido, que dice, a veces es muy difícil dejar ir, soltar lo que para una es de una, pero el tiempo enseña que tenemos que dejar ir y soltar para seguir por lo otro que hay que seguir, y soltar para dejarlo viajar donde él quiso irse, y seguir porque te pide que te quedes, porque acá hay por qué todavía seguir. Y por lo que hay que seguir, sí, son muy importantes, como que también se tuvo que ir y pide que lo suelte y que sea feliz, y que algún día nos vamos a encontrar para la eternidad. Esta reflexión a quien le escribe, a esta tripulante que nos acercó este papelito, le abrazamos en este camino, y de eso se trata también un poco cuando vamos escarbando en todas estas preguntas que nos hacemos siempre desde los viajes que emprendemos. Aprender a soltar, esta vez viéndonos cuánto soltamos, cuánto no, pero siempre es como un aprendizaje. Mientras el mundo se desploma a través de la tormenta, barco de papel, moviendo el tiempo. ¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué soñas cuando te veo sentada en cicatrices tan adentro y tan lejos? ¿Qué comes? ¿Qué dormís? ¿Qué decís? Tan frágil en tu acento, tan dura con tu historia, gentil con el infierno. Traicionada de una vez al dolor, compañeros, así son enemigos. Atrás caminas y volvés al comienzo.

explícalo muy bien. Se abre la tierra, el cielo está a mis pies. Ir lo que hace mal, lo que condena, es más fácil, pero de los labios soltar la lengua, de la costilla a la mano, del meñique el meñique, de la nariz la espalda tibia, de la mañana ese respiro, ya no es tan simple como eso. Y abandonarse de todo milagro y rechazar las alas de los ángeles y del Dios, la oreja gigante, y de la tormenta el aroma, no fotosintetiza a las buscadoras de consejos útiles. Soltar el increíble afecto por una almohada de piernas y de panza, del calorcito reconfortante del abrazo verdadero, soltar la esencia de lo indispensable, dejar ir su cimiento y que del eclipse permanezca el beneficio, no es tan simple. Soltar la miel, la hormiga, la osa mayor, soltar al mapuche, a los dientes blancos del presidente, dejar ir por el resumidero de su garganta hasta el cementerio de su interior tan muerto. Dejar ir también el regocijo de cortar y talar su rama de un solo tajo. Y dejar ir la queja que no existe el frío, ni el calor, ni el hambre, hasta soltar la paz, el traje de cordero, y eclipsarse hasta lo rojo y entonces hablar en serio, en secreto, en serio, y sin nostalgia. Entonces será más simple. Y así vamos transitando este último trayecto del viaje de este regreso del barco de papel después de un tiempo de andar a la deriva, si quiere. Hemos vuelto y hemos vuelto con muchas ganas de reencontrarnos con amigos y amigas, y así ha sido. Este barco se hace con la colaboración de mucha gente. Es un barco comunitario con gente que participa aportando desde lecturas, interpretaciones, escritos, música. En el timón siempre nos lleva nuestra querida Cuni, ahí virando a babor o a estribor según la ocasión. Y han participado esta vez en este barco, como suelen hacerlo, nuestra querida amiga Pacha e Inés, a las que le mandamos un enorme abrazo, y extendemos ese abrazo, extendemos los brazos un poquito más para sino abrazarla a nuestra querida Carla también, que está por ahí. A la Sofi, desde un poquito más lejos, que nos hace llegar su voz también. Gente que ha participado en este barco. Y con uno de los escritos, a nuestra querida Pau, que nos ha mandado esas palabras, esas reflexiones. Y también extendemos el abrazo no solo a Pau, sino a Cami y a Aymara. Y extensivísimo el abrazo al querido gringo también. Las chicas que están en Montañadas, y también a la Emi, porque como suele ser habitual, nos ha colaborado con algo, a la Emi Carrión. Uh-huh. Y hemos andado de vuelta en este barco comunitario y complejo. Vamos a repasar un poco, Alberta, lo que hemos escuchado. Lo que hemos escuchado. Lo que nos aportaba nuestra querida Emilia es el poema de Juan Gelman, Costumbres, esa introducción. Escuchábamos Boca de Pez de Las Pelotas y Amar y Dejar Partir de Pedro Aznar, Nostalgias por Hugo del Carril, y lo que leyeron la Pacha y la Ine era de Roberto Juarroz y un textito de Francesca. El tiempo es después, en la interpretación de Liliana Herrero. Y escuchábamos un fragmento de Cartas al Rey de la Cabina, que lo de este concierto que hacían Luis Pesetti y Juan Quintieros, que interpretaban Peces de Luz de Carlos Aguirre, la canción. Después escuchamos El Fondo de Tu Vida y Las Pastillas del Abuelo, Perdonar es Divino de Gustavo Cerati. Sofi nos leía, nos interpretaba Nariz, ese cuento de Bukowski. Y escuchábamos de Ramón Ayala y por Ramón Ayala, Mi Pequeño Amor. Luego algo nostálgicos, escuchábamos Escafandra de los Peligrosos Gorriones. Y todos los audios eran de la película que mencionábamos y analizábamos un poco la idea, esa idea del eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Y las canciones eran la de la misma película, de Beck. Y, perdón, el nombre de Everybody Got Learn Sometimes. Todos tienen que aprender alguna vez. The Cardigans, Borrar y Rebobinar, Erase y Rewind. Y escuchábamos la canción Volver, el tango Volver, pero en la interpretación de Estrella Morente. Y más cerquita escuchamos Déjate Caer en la versión de Café Tacuba y I Might Be Wrong de Radiohead. Antes, perdón, me salté una que era la de Gabo Ferro, que era Soltar. Sí, ahí eso es más o menos lo que hemos estado compartiendo en este barco de hoy. Queremos saludar a más gente. Sigo saludar a toda la gente de la COPE que nos ha sintonizado y, por supuesto, este saludo hacia la COPE lo vamos a generalizar. Casi siempre son las mismas personas quienes desde esta querida COPE nos acompañan en el barco. Y así que un saludo para todas ellas y ellos, compañeras y amigas y amigos. Y gracias al Rodri también por su donación de estaba ahí como, sí, como estaba acá. En espera. Así que muchas gracias. Y saludamos también a gente que de lejos nos sintoniza o decide hacerse presente, a Delfina, Moni, gracias. Y la esperanza siempre es algo que aunque se suelte vuelve. Y un fuerte abrazo para vos, alma querida. Y para la Mari y la Mara, y quienes hayan desde lejos también sintonizado, un especial y fuerte abrazo para la Sofi, gracias por el aporte. Y a las chicas, bueno, como siempre, eterna gracia, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Nos vamos a ir, creo que, con la canción de Papo, ¿no? Uh-huh. Tren Azul. ¿Por qué escuchamos ha sido esta una canción? Tarde muy grata, y gracias, Alberto, gracias a ¿por la qué perdón, nada, era porque escuchábamos Tren al Azul, Tren Azul. Sí, Tren Azul, de Papo. Vamos a seguir camino. Ya dijo que lleva el mismo nombre. Muchas gracias a todos y todas quienes han abordado este barco el día de la fecha. Tengan buena tarde y bonita noche. Nosotras y nosotros nos despedimos ya llegando a la bahía. Esperamos que hayan transitado conjuntamente. No decimos ni felices ni placenteramente el barco, sino transitarlo como nos gusta a nosotras y a nosotros. Y volveremos a encontrarnos como todos los miércoles a partir de las 15. Si la tormenta no se nos cae arriba de nuestras cabezas, no importa, aquí estaremos y continuaremos viajando. Gracias. Hasta el próximo viaje. Voy viajando en un tren azul. Y a mi lado las estrellas del blues. Y no hay ningún motivo que me diga si he nacido para amarte o dejarte ir. Por tu dinero tú puedes comprar lo que tú quieras. A mí me da exactamente igual. Más nada de ti, daré una vuelta por todo el país en tren azul. Ah! simultáneo, absurdo, sin rumbo, rasante, empalabrado, cobarde y valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno.